un lugar donde impartir enseñanza para todo discípulo. Practicar, más importante que solo saber. Tú escoges la materia que desees cursar. Concluye hasta donde cada uno desee. Se imparte conocimiento bíblico en lecciones con horarios flexibles. Inscripciones abiertas todo el año. Cursos del Centro de Sabiduría, Biblia, Doctrina, Raíces Hebreas, Vida Cristiana. Misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Diga conmigo, yo he sido llamado para heredar bendición. Ahora diga, la bendición del Padre es para mí. Ahora diga, soy bendito, porque Dios me bendijo desde el principio. Y toda bendición en Cristo Jesús viene para mí. Amén. Ahora denle un aplauso al Señor por esto, por favor. Siguiente, por favor. Esto quiere decir... Ay. Bueno, conociendo nuestra herencia, vamos a conocerla un poquito más. Esto lo hemos compartido, pero escogí este tema porque hoy es el día de bendición. Amén. ¿Quiere? Si quiere, y si no, ok, sí, hermano. Puede probar. Ay, cuidado. Vamos a ver, ¿qué es la bendición, hermanos? Vamos a encontrar cuatro definiciones muy completas. Las cuatro son necesarias para complementar el concepto de bendición. Nosotros llamamos bendición a las cosas materiales y lo son. Pero la bendición es más que eso. ¿Ok? Entonces, primero, la bendición es más que un augurio o que solo un acto. Ya hemos explicado, ¿verdad? Que se acostumbraba en México decir, écheme la bendición, ¿no? Pero la bendición no es simplemente un buen deseo o un augurio. Cuando saludamos al hermano y le decimos, Dios te bendiga, es más que un saludo. Debe ser, ¿verdad? Algo más que un solo saludo, una expresión, una formalidad evangélica. La bendición es un estado, no es solo un acto, es un lugar, un estado de seguridad, paz y prosperidad. ¿Cómo llegamos a ese estado? Por los méritos de Cristo, no por nuestros propios méritos. Por la gracia de Jesús, ¿verdad? Porque por medio de Él nosotros fuimos hechos hijos. Y si somos hijos, herederos del Padre y coherederos con Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Entonces, la bendición representa la ventaja que Dios nos da ante los demás. Sí, es una ventaja que Dios nos da. Es un adelanto, es un avance. Es donde decimos que Dios nos pone por cabeza y no por cola. Es donde la puerta se abre. Es donde somos favorecidos. Es donde vemos, ¿verdad?, que Dios nos dispone las cosas y estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto. Esa es la bendición. La bendición también se puede definir como una fuerza espiritual profética que te alcanza porque habla del futuro, pues ya el pasado no lo podrás cambiar, pero el futuro sí lo puedes cambiar. Por eso Dios pone la bendición, como dice el libro de Deuteronomio, Dios pone la bendición delante y no detrás. Hermanos, su bendición y mi bendición está delante, no está atrás. Amén. Entonces, la Biblia, ¿verdad?, nos va mostrando cómo a través del patriarca Jacob, ¿verdad? Jacob amó la bendición. Jacob, saben la historia de la batalla al amanecer con el ángel, y dice la Biblia, Jacob luchó con el ángel por una bendición. Amén. Y nosotros cantamos, Jacob luchó con el ángel por una bendición. Dámela, Señor, esa gran bendición. Dámela, Señor. Amén. ¿Alguna vez cantaron ese corito? No. ¿Nunca lo cantaron? No. Oh, está muy bonito. Bueno, algún día se los pondremos. Creo que algo sucedió allá atrás, Dani. Sí. Ok. Entonces, la Biblia dice que también que el patriarca Jacob llamó a... Perdón, el patriarca Abraham llamó a sus dos hijos, Isaac y... ¿sí estoy correcto? ¿Isaac y Jacob son los dos hijos de Abraham? No. Esaú y Jacob, correcto, ¿verdad? ¿Ustedes conocen la historia? Levante la mano si conoce la historia. Amén, si conoce la historia. Perfecto. Entonces ya no se la platico. Simplemente sabe que Jacob, ¿verdad?, porque amaba la bendición, tomó el lugar, usurpó el lugar de su hermano Esaú, que de antemano ya le había menospreciado la bendición. Así que dijo, bueno, de aquí a que me toque, mejor tengo hambre. Quiero ahorita. Y Jacob tomó el lugar y recibió la bendición que le correspondía al hijo primogénito. Sin embargo, hermanos, para Dios el primogénito era Jacob, porque Dios dice en su palabra, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Ok? Entonces, para esto ya estaba en el plan de Dios, que Jacob fuera el heredero de la bendición. Amén. Y cuando Isaac, ¿sí estoy bien? Ya me confundí. Abraham, Isaac y Jacob. Isaac, cuando el patriarca Isaac llama a su hijo para bendecirlo, él empieza a declarar sobre su futuro. ¿De acuerdo? Él empieza a hablar sobre su futuro. Por eso decimos que la bendición es una fuerza espiritual profética que te alcanza. ¿Sí? Porque en la bendición se encierra nuestro propósito de vida. Amén. Cuando Isaac bendice a Jacob, le dice su futuro. Si Jacob y Esaú no se hubieran quedado sin una palabra de su papá antes de morir, ellos no tendrían un por qué vivir. Pero precisamente la bendición es la que le hace a ellos entender los planes de Dios sobre sus vidas. La bendición de nuestro Padre Celestial, hermano, nos habla acerca de lo que nosotros seremos en Cristo Jesús. Amén. Habla proféticamente, y hablar proféticamente es hablar acerca de nuestro futuro. No de nuestro pasado, sino de nuestro futuro. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué hace una bendición? Eso es lo que estamos hablando en Génesis 49:1. La bendición cambió la vida de muchos. La vida de Isaac fue cambiada, ¿ok? Porque Dios dice que escogió a Isaac y no a Ismael, porque Isaac era el hijo de la promesa. Pero Isaac, ¿verdad?, bendijo a Jacob, porque Dios quería que sobre Jacob siguiera, ¿verdad?, la descendencia, ¿ok? La bendición ahí estuviera. Entonces, la bendición determina tu futuro. ¿Cuál es el futuro que Dios nos quiere dar? Es un futuro de bienestar, de paz, y es un futuro de seguridad. Eso es estar, ¿verdad? Eso es estar en la bendición, no solo recibir, ¿verdad?, como un acto, sino estar continuamente y constantemente todos los días de tu vida en la bendición. ¿Cuántos queremos estar allí? Amén. Allí queremos estar. ¿Cómo la alcanzo? ¿Cómo la obtengo? Bueno, aquí hay algunos consejos muy sencillos. Primero, tienes que entender que la bendición siempre será solamente para los hijos. La bendición es la herencia para los hijos. Si tú eres hijo de Dios, entonces ya está. Amén. Ahora, un asunto importante es que tú realmente te sientas hijo. Porque puede ser que seas hijo, pero no te sientas hijo. Hace muchos años a mi esposa le decían que ella no era hija de doña Lolita Bazán. Y ella decía, ¿seré o no seré? ¿No sabe? Y por la, aunque ella es hija de Lolita Bazán. Pero la ponían a dudar o a pensar por muchas razones. A lo mejor usted, ¿verdad? Usted es hijo de Dios, pero a veces no se siente hijo de Dios. A veces se siente más pecador, a veces se siente más otra cosa. A veces puede llegar a sentirse más un siervo que un hijo. Pero siempre usted debe de saber que el hijo es el que permanece en la casa del Padre. Los siervos, ¿verdad? Los siervos son siervos, pero los hijos son los que permanecen en la casa del Padre. Por eso en la parábola de Lucas 15 vemos algo similar. Cuando el hijo mayor trabajaba para su papá, pero de lo que había nunca tomaba nada. Pero el hijo menor, ese era hijo y pidió su herencia. Y la malgastó y después regresó y le dijo, hazme como tu siervo, uno de tus jornaleros. Y él le dijo, no, tú eres mi hijo. Traigan un vestido nuevo, traigan unas sandalias nuevas, traigan un anillo nuevo porque mi hijo, que estaba muerto, ha regresado. Su identidad como hijo. Para que la bendición no tenga nada que la detenga, usted tiene que tener esa convicción que usted es hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, si usted es hijo, usted tiene que oler a hijo. Usted tiene que pensar como hijo, ¿ok? No pasa nada. A pesar de ser como somos, a veces podemos... Bueno, ¿cuántos tienen, cuántos de los que son papás aquí han tenido hijos que se portan mal? ¿Verdad? ¿Y por eso deja de amar a su hijo? Lo seguimos amando. ¿Cuánto más Dios? Aunque no aprueba muchas cosas, pero somos sus hijos. Amén. Somos sus hijos. Entonces, allí hay una clave bien linda. Aquí no pasa nada, no se preocupen por esta gotera. No pasa nada acá. Eso es porque no está todavía bien acoplado. Pero una vez que quede eso, ni una gota va a caer aquí. Hermanos, el detalle aquí, les platico la historia de Isaac con Jacob. A ver, díganme, ¿qué hizo Jacob para usurpar el lugar de su hermano Esaú? Exacto. Correcto, sí, cierto, ¿verdad? Se vistió, se cubrió. Para que cuando lo tocara. Y luego cuando lo... Eso hizo para saber dos cosas, ¿verdad? Lo tocó y lo... Exacto. Y dice, pues la textura, la piel, sí es, pero el aroma como que no me convence, ¿verdad? No usó el perfume de siempre. Él era cazador. Esaú era un hombre cazador. Entonces, pues obviamente, ¿verdad? Todo lo que... Pero Esaú lo reafirmó y dijo, sí, soy tu hijo. Entonces, algo que tiene que pasar en usted y en mí cuando papá venga y nos toca, ¿verdad? Y nos huela, tengamos aroma a qué? A hijos. ¿Sí? Cuando él nos toque y se acerque a nosotros, siente el aroma de hijos. Y nosotros le digamos, Padre, sí somos tus hijos. La bendición que tienes, deposítala aquí en nosotros. Así es. Así que usted huele a hijo. Sí. Amén. Entonces, desee su bendición. Ah, esto es lo mejor que yo le digo. Deséela. No solamente, Padre, si tú quieres bendecirme, muchas gracias. No. Porque hay un versículo bíblico que claramente dice que amemos la bendición. ¿Ok? Que la amemos, que la atesoremos, que la querramos, que la busquemos, ¿verdad? Que la pidamos, pero aunque no la pidamos, llega si nosotros andamos en el camino correcto. ¿Ok? Sí, la bendición de Dios nos alcanza. llega un momento en que es tanta la bendición que usted no tiene que buscarla, sola llega, o usted solo caminando se topa con ella. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Si oyeres atentamente a mi voz y guardares mis preceptos, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Eso es lo lindo. Así que la bendición no es algo en lo que usted debe de considerarla como si me bendices bien y si no me bendices. La Biblia nos enseña a desearla. ¿Por qué? Porque es nuestra herencia. Amén. Somos llamados a ser herederos de bendición. Entonces, legalmente es suya. Debe de reclamarla. Esta llegará proféticamente. Sí, como hijo legítimo del padre, usted es el heredero, así que usted puede pedir la herencia, papá. La Biblia dice, pídanme, Salmo 2, es un salmo mesiánico. Salmo 2 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Amén. Y los confines de toda de todo el planeta. El Salmo 2 dice, pídanme. Dios nos anima, ¿qué? A pedirle. Jesús dijo, pedid y recibiré. Sí, pedid y se os dará. Ok, entonces es correcto pedir, es bueno decir, sí, Padre, quiero mi bendición, quiero tu bendición, la amo. Sí, la amo la bendición. Entonces, legalmente es suya, pero debe reclamarla y esta llegará proféticamente. Y si usted ama la bendición, ¿verdad? Usted la va a alcanzar o ella va a llegar a usted. La alcanzará en la senda de la obediencia, que es el camino más corto para toparse con la bendición. La senda de la obediencia es el camino para que tu bendición llegue. Es decir, ya Dios la puso allí. Solo te corresponde caminar en eso y cuando llegues la vas a encontrar y va a ser enorme, va a ser abundante, va a ser grande la bendición de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, la alcanzará en la obediencia que le indica el camino a seguir. Gloria a Dios. Vamos a esperar a que aparezca la siguiente diapositiva. Le voy a compartir un poquito más sobre la bendición. Amén. Aleluya. En la Biblia, hermano, encuentra. Gracias. Ok. La bendición. Dice, entre la obediencia y la desobediencia. Deuteronomio nos habla, ¿verdad? Nosotros podemos escoger el camino de la muerte, el camino de la vida, el camino de la bendición. O si escogemos desobedecer. Entonces, la bendición con sus recompensas es el camino, ¿verdad? La obediencia con sus recompensas es el camino a la bendición. Entre algunas cosas que Dios promete, están estas. ¿Qué le parece? ¿Son bendiciones? Está incluido lo material, pero Dios dice, reconocimiento de lo que eres y de lo que tienes, victoria contra tus enemigos, prosperidad, respeto de otros. Eso es lo que Dios en Deuteronomio 30 nos está diciendo. Deuteronomio 28. Por otro lado, la desobediencia con sus consecuencias. Porque nos gusta la bendición y nos gusta la primera parte de Deuteronomio. Pero no podemos cortar el resto de lo que Dios dice en su palabra. Que si nosotros escogemos desobedecer y no escuchar la voz de Dios, entonces estas consecuencias vienen sobre nosotros. Es el camino equivocado y te conduce a la maldición. Desprecio de la gente, crisis y destrucción, muerte, enfermedad y derrota. Ninguno de nosotros queremos eso. Diga conmigo, no quiero eso. Yo lo que amo es la bendición. Correcto, amén. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a buscar en esta noche. Un clic. Bueno, les decía que en la Biblia hay tipos de bendiciones. Está la bendición del Padre desde que Él nos creó. ¿Lo sabía? ¿Amén? Usted es bendito desde que Dios creó al ser humano, es bendito. Está la bendición de los patriarcas o la bendición de los padres. Está la bendición del sacerdote o sacerdotal. Y está la bendición que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos da en la carta de Corintios. La bendición divina, Génesis 1:28, y los bendijo Dios. ¿ok? Y dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread la creación. La bendición paternal, que es la bendición de Jacob, declaró su amor, declaró su legado y declaró el futuro de cada hijo. La bendición sacerdotal, donde pedimos a Dios sobre su pueblo bendición y protección, luz y misericordia, presencia y paz. Amén. Y la bendición apostólica que Pablo al final de su carta dice, ¿verdad? La gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos en la iglesia, con todos nosotros. Amén. ¿Queremos bendición de Dios? Amén. Abundancia de bendición hay. Amén. Abundancia de bendición hay. Que nos faltaría, hermanos, nos faltaría más tiempo para hablar de esto. Hombres que amaron la bendición. Jacob amó la bendición. Jabes clamó por la bendición. Jesús nos hizo partícipes de toda bendición. ¿Les agrada eso? Amén. Demos al Señor un aplauso, pues. Ok, ¿quieren ponerse de pie? Por favor, bendito sea el Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra nos instruye y nos ilumina. Con respecto, Señor Dios, a lo que hemos sido llamados y lo que está dispuesto para nosotros, es una herencia de bendición. Ayúdanos a bendecir todos los días de nuestra vida, Señor, y no maldecir, a dar bien y no a dar mal. Padre, perdónanos las veces, Señor, que hemos dejado de lado nuestra herencia por buscar un plato de lentejas, por buscar un placer mundano, por buscar una satisfacción carnal, dejando de lado la herencia espiritual que tienes para nosotros y que tienes para nuestros hijos y para todos los que te aman hasta 1000 generaciones, Padre. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que su bendición sea con nosotros de continuo y cada día. Amén. Dígale al Señor con sus palabras una respuesta a este mensaje. Dios tiene dispuesto para usted toda clase de bendición. ¿Qué le gustaría decirle hoy a su Padre Celestial? Cada uno oremos un momento. Ayúdame, Señor. Quiero alcanzarla y quiero que ella me alcance a mí. Yo no quiero desgastarme buscando, Señor, por otros lados la bendición, cuando tú la tienes para mí. Soy tu hijo, Padre. Somos tus hijos, Padre. Somos tu pueblo, Señor. Nos has bendecido desde el principio, Padre. Ahora queremos recibir de ti bendición. Centros de Avivamiento, Casa de Dios en Córdoba y Iglesia Bethesda en Orizaba. Nuestros valores: renovación, compromiso, esfuerzo, integridad, honor, unidad, amor. Te ofrecemos proyección de películas, videoconferencias, palabra, eventos, consejería, visitas especiales, alabanza y adoración. Nuestros ministerios: evangelismo, alabanza, predicación, artes, oración, ministerio infantil, juvenil, liberación, profético, apostólico, liderazgo y pastoral. Series para el crecimiento y desarrollo. Primeros Pasos, una serie de mensajes destinada a presentar las bases fundamentales de la vida espiritual en Cristo. El discípulo es un llamado a crecer en la estatura espiritual de un discípulo verdadero, afortunado y maduro. El líder de excelencia,